Soy el mayor del movimiento. Estamos firmes, bien de abajo, pero venimos creciendo. Cumbia 420 pa' los turros. Yo sé bien de lo que hablo porque todo lo he vivido, no lo vi en televisión, tampoco leí en un libro. Si de vivencia se trata, me cría cuero y en pata, vengo de ese rancherío, piso de barro y de chapa. Ey, yo salí de la pobreza, de esa que lees en los diarios, siempre fiel al turrerío, sigo viviendo en mi barrio, con códigos y respeto, acá se abren los caminos, nunca urtiva, jamás ruchi, no sé cómo te lo explico. A los pibes se respeta, a los viejos se los honra, la madre siempre es sagrada y a la gorra ni la hora. Tengo más de lo que muestro, nadie me regaló nada, siempre fiel al turrerío, ni cabida la gilada. No reniegue con los gatos, que desde guacho aprendí que todo el que nace es gil, vive gil y muere gil. Tranqui al 100 con la ranchada en mi coche, previa la esquina hasta que la jarra detone. Llegamos al par y todo el mundo la conoce, que si no hay flores siempre pinta algún arroche. A esa nena le caben los delincuentes, y la cerveza la destapa con los dientes. Siempre al ritmo, está regente, no tiene compe como la mueve. Tortea rico, sabe que puede, mueve esa cuna y se me despierta el nene. A mi bora nunca subo ni jetita ni modelo, porque me caben las turras, esas a todo terreno. Esas que bancan las tomas, que se quedan, no se bajan, cuando suenan las sirenas y zumban algunas balas. Las que hablan sí hay que hablar, pero si callan se callan, que nunca soplan la bolsa, fieles hasta bajo el agua. Fieles hasta bajo el agua. Amigas y compañeras, fieles gauchas y sinceras, las que están cuando hay que estar, y hasta se pagan la vuelta. Tranqui al 100 con la ranchada en mi coche, previa la esquina hasta que la jarra detone. Llegamos al par y todo el mundo la conoce, que si no hay flores siempre pinta algún arroche. A esa nena le caben los delincuentes, y la cerveza la destapa con los dientes. Siempre al ritmo, está regente, no tiene compe como la mueve. Tortea rico, sabe que puede, mueve esa cuna y se me despierta el nene. A esa nena le caben los delincuentes, y la cerveza la destapa con los dientes. Siempre al ritmo, está regente, no tiene compe como la mueve. Tortea rico, sabe que puede, mueve esa cuna y se me despierta el nene. Los pibes del penal.